Buenas nuevas para mi pueblo. Caerán los que oprimían la esperanza de mi pueblo. Caerán los que comían su pan sin haber sudado. Caerán con la violencia que ellos mismos han buscado. Y se alzará mi pueblo como el sol sobre el sembrado. Buenas nuevas pa' mi pueblo. El que quiera oír que oiga, y el que quiera ver que vea lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar. Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a caminar. Ya no estés más encorvado, tu dolor se ha terminado. Mucho tiempo has esperado, tu momento ya ha llegado. En tu seno, pueblo mío, hay un Dios que se ha escondido y con fuerza ha levantado tu rostro adormecido. Buenas nuevas pa' mi pueblo. El que quiera oír que oiga, y el que quiera ver que vea lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar. Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a caer.